Las 3:15 de Música y Poesía por Radio La Negra. Cora Gabrás, Eduardo Auer, Oscar Acebrás. 3:15 de la tarde. Los lunes a las 3:15 por Radio La Negra. Queridos amigos oyentes de nuestra querida Radio La Negra, en el 90.1 del dial. Esta es una audición que hacemos con Cora Gabrás, poeta, Eduardo Auer, cantante y guitarrista, y quien les habla, Oscar Acebrás, para encontrarnos, darle un poco de paso a los sueños, hacer un impasse en la vorágine de cada día, para... En fin, para hablar entre nosotros, con ustedes siempre, por supuesto, pensando en ustedes, ¿no? Sobre reflexiones de nuestra vida y del arte en general. Y siempre tenemos una buena compañía, que es la guitarra. La guitarra, con su permanente compañía, que muchas veces hace a la inspiración, muchas veces acompaña a los sueños, otras veces las tristezas, las angustias. Y hoy yo le preguntaría a Cora, ¿por qué camino nos puede llevar la guitarra? Son interminables los caminos, largos, melancólicos, dulces, evocativos. Y esa es la poesía y esa es la música de la guitarra. Un recuerdo, un presente. Una melodía que va envolviendo estas 3:15 de la tarde. Por la calle de los besos perdidos ando buscando un rumor, un recuerdo mínimo de la repetición absurda de esas pocas palabras que te oyera decir en esta desierta esquina de hoy y para siempre. ¿Con qué prolijidad barre el viento las hojas que besaron el suelo? Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano con el florido manto, quedaba la glicina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinadas las puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa no daba la función. Tus ojos estaciaban aquella marioneta, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. ¡Qué belleza! ¿Qué fue ese tango? Este claro. tango es un tango titulado Marionetas, es de Guillandut, y bueno, es un tango que nació allá por el 40, por el 35, donde todavía había en las calles de la ciudad, o bajo un árbol, abajo de un árbol, perdón, una sábana blanca donde daban películas y también funciones de títeres, de marionetas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué años de producción musical, poética, cantoral, que nos retrotraen, ¿no?, en los tiempos, a cosas tan lindas que hoy de alguna manera queremos reflotar y compartir. La música siempre estuvo, está y estará. Y van siendo distintos, quizás, distintas armonías a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero eso que nos invade y nos llena de gozo, y quienes estamos en esa sintonía y en esa frecuencia, nos da mucho placer y también nos ocupa mucho tiempo feliz en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Alguien dijo alguna vez, Caminito del Indio, que es un poema de Atahualpa Yupanqui, musicalizado, por supuesto, que yo voy a leer. Y dice, Camino del Indio, sendero colla sembrado de piedra, Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas, Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas, Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, cantando en el cerro y orando en el río, se agranda en la noche la pena del indio, el sol y la luna y este camino mío besaron tus piedras, Camino del Indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el camino sabe cuál es la chola que el indio llama, y el camino sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro y orando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, Camino del Indio. Como decía, es un poema de Atahualpa que, por supuesto, lo musicalizó. Y parece mentira, ¿no? Esto lo hizo con 19 años. Tenía 19 años Atahualpa después de su viajecito o de su vivienda, que tuvo que mudarse porque el papá era ferroviario. Sí, lo sé. ¿No es cierto? Y él nació en Provincia de Buenos Aires, en Pergamino, pero de muy chiquito se fue el papá a trabajar a Santiago del Estero, donde él empezó todas sus cuestiones musicales, ¿no? Y le gustaba también el piano a Atahualpa, pero sin embargo caminó por la senda de las seis cuerdas. Y la poesía. ¿No es cierto? Por supuesto. Me refiero a la parte musical, ¿no? Sí, sí, la poesía sí. Es imponente. Muy bien, muy bien. Adelante, Oscar, que ahí te veo mirándonos con ganas de. Póngale nomás, amigo. Bueno, hablando de las calles y de todo lo que las calles nos da, ¿no? Las calles de nuestra patria, de nuestra ciudad, las calles del mundo, para decirlo de alguna manera. Yo trabajo con la guitarra a veces en la calle, y una vez un paisano me dijo, ya que usted escribe versos, ¿por qué no se hace un verso a sí mismo y no toca lo que usted hace acá en la calle? Y así nació esta sencilla milonga en mi menor. Querido público amigo, soy el músico ambulante. Le agradezco al que se plante frente a mí para escuchar. Aquí podemos cantar zamba, gato, chacarera, pericones, lo que quiera. Y esta milonga genuina pa' lucirla en cualquier parte de mi tierra, la Argentina. camino mi calendario, siempre buscando el verano, pa' que no se enfríen mis manos. Las calles son mi escenario, aquí me gano de a diario, con la gorra mi sustento. Cada día es un intento, sin licencias ni permisos, porque así el destino quiso que sea libre como el viento. Mi escenario es clandestino, voy sin techo y sin paredes, solo la audiencia de ustedes va marcando mi destino. Las huellas de estos caminos las traigo en mi diapasón. Si me pide una canción, me le animo a improvisar, y si va a colaborar, le agradezco la intención. Ya de chico yo escuché de noche una extraña voz, tal vez fue la voz de Dios, y al camino me largué. Muchos países crucé con mi guitarra cantando, hoy ya viejo ando pensando pedirle a Dios y a la suerte que cuando llegue mi muerte, que me sorprenda cantando. El galope furioso, el polvo, el sudor, el camino, la tierra seca, más allá esperándome la noche, con duelo de guitarras mojadas. La pena gotea sobre el ruido de esos cascos y no deja de golpear. Muy bien. ¿Por qué no decís a quién le pertenece? A Cora. Cora es muy reticente en esto, no quiere autorreferenciarse. Pero siempre es bueno porque... Cuando no digo el autor es porque el poema lo escribí yo. Bueno, lo vas a tener que decir todos los programas esto, o todas las audiciones, mejor dicho. Bueno. ¿Y qué título lleva esto, Cora? Soledad. Hemos escuchado el poema Soledad, de y por Cora Gabras. Cómo no, ahí está, completito. Y yo voy a hacer un cruce geográfico. Muy bien. Me voy a cruzar el Río de la Plata, depende por dónde lo encaremos, en una de esas sería el Uruguay. Pero vamos a ir por el Río de la Plata y tomar el Ariscafo ese de aquellos tiempos. Hoy no sé cómo se llama. Pero es una canción que verdaderamente no sé si es que tiene un autor o es anónima, ¿no? Porque no se conoce. ¿Por qué no reconocemos, Eduardo? ¿Cómo? ¿Por qué no reconocemos que todos los caminos nos llevan a la guitarra y a la poesía? ¿Verdad? Y no a Roma, como dice. Claro. Acá lo trajimos más a nuestra zona. Voy a intentar entonces a ver si puedo cantar esta canción que se llama Caminito de Tierras Coloradas. Busco nuestra partitura, primero que me ayude con la letra para no errar. Vamos a probar. Caminito de tierras coloradas, no los hay donde quiera. Caminito de tierras coloradas, son propios de ribera. En las tibias mañanas luminosas resurgen con su brusco cuesta abajo, tendiendo cuchillas arenosas como un sangriento tajo. Y parece que bajan sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde como el tiempo que cambia tus matices, de oro grises se impregnan cigarrugas, y en las tardes de junio con sus grises, su sepia melancólica acentúa, y lo llenan de baches y de zanjas, al tráfico continuo de los días. En invierno, camiones de naranja, y en verano, carretas de sandía. Y parece que baja en sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde Mariamón. Caminito de tierras coloradas. Ese camino que, bueno, por aquí no las transitamos a las coloradas, sino más bien caminito de tierras enripiadas. Pero bueno, es una cosa que viene al encuentro que estamos hoy enunciando, en que hay muchos caminos que nos llevan por distintos lugares, canciones, música y poesías. Y hablando de caminitos, acá en la comarca andina hay muchos caminitos, muchas calles de ripio, misteriosas, románticas. Aquí hay calles austeras, llenas de casitas, de aventuras. Las calles del sur tienen inmortales distancias. Se pierden en la honda visión de un cielo y en una llanura. Son una promesa de aventuras, son una promesa de fe. Entre montañas y ríos, así están las callecitas del Bolsón y de otros pueblos aledaños. Anclan muchas vidas aquí, esperanzas, voluntades. Hacia los cuatro rumbos cardinales se han desplegado como banderas estas calles. Ojalá estas palabras enhiestas vuelen como esas banderas. Y cuando yo, porteño, vuelva a Buenos Aires, buscaré mis calles, mis risas, las nostalgias y las calles de mi infancia y de mi barrio. Aquellas calles de mi infancia fueron la entraña de mi alma. Fueron calles enérgicas, llenas de prisas y afectos. Eran dulces, dulces, dulces calles de arrabal, llenas de penumbras y ocasos. Algunas no tenían árboles. Claro, pleno centro. Eran calles sin árboles. Pobres calles. Corazón, dispongo mi corazón para otra cosa. Una noche de luna con vereda de estrellas, sola. Me dice cuál es el lugar en lo alto esa noche. Y arriba se quema esa flor que sangra sobre mi silencio. Coronadoras, ¿viste? Sí. Lo dije yo. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que estamos en un momento, si quieren, hacemos un... ¿Otro? ¿Un cortecito? Una pausa de descansamos. Una pausa de descanso. Le dejamos descansar a nuestros queridos oyentes de esta radio La Negra. Aquí estamos, en el 90.1 de su dial. Muy bien, y vamos con un tema musical entonces. Ahí está. Hemos escuchado un tema instrumental de Don Abel Fleury, ese hombre tan importante para la guitarra argentina, latinoamericana, que nació en Chascomús y que dio un puntal inicial para tantos guitarristas que vinieron después. Yo tengo una anécdota de un sociólogo ruso que nos contó una vez que los grandes estudiantes de guitarra de Europa, para poder recibirse de maestros, tienen que cumplir con un examen que tiene que ver con la guitarra latinoamericana, y allí tienen que rendir con el estilo pampeano de Don Abel Fleury. Casi nada. Casi nada, ¿no? Thank you. Ella baila, daremos vueltas y he de amarrarla entre dulces rejas. Y si ella quiere y la mano de ella, todas las flores van a ser nuestras. Noche de samba, fuego de estrella. Y si ella baila, la mano de ella. Muy bien. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida nuestra tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Este poema pertenece a León Felipe, un contemporáneo de García Lorca, ¿no es cierto? Un poquitito más viejo. García Lorca era de casi del 900 y León Felipe unos añitos antes del 84, quien perteneció a la generación de los 27. Y eso está en discusión porque como que la generación de los 27, si uno busca quiénes están puntualmente allí, no lo nombran a León Felipe, porque él estuvo casi como que en la transición de aquellos que sí vienen a ser concretamente, o a los que apuntan como de la generación del 27, que hablamos de García Lorca, de Guillén, Rafael Alberti, entre otros, ¿no? Y la vida de este hombre, bueno, no llegaron a ser lo que son por nada, ¿no es cierto? Porque siempre es muy comprometidos con lo que es la vida y diría yo inclusive la política, porque ellos se introducían mucho en la situación que vivían sus contemporáneos, ¿no? Y así fueron muy errantes en cuanto a la vida, primero acá, después allá. Inclusive León Felipe, que tenía otro nombre muchísimo más largo, Felipe Camino Galicia de la Rosa, era el nombre de él, y terminó siendo como un agregado cultural en México, pero entre medio era farmacéutico, estuvo preso por defalco al Estado, no pagaba los impuestos, y por eso se habrá olvidado. Bien, y después, bueno, entre idas y vueltas viajó a México, volvió a España y terminó su vida como agregado cultural en México. Así que, bueno, quería hacer ciertos comentarios para instruirnos un poquitito más en... Claro, él fue el que dijo, yo quiero ser solo Romero. Mira, decía. No, quiero ser solo un Romero más, decía. Totalmente. Sí, León Felipe. Y también decía que cuando era chico le contaban cuentos a la madre. después en la escuela le contaban los cuentos de geografía, después le contaban en el secundario otros cuentos, después los cuentos literarios de los grandes escritores. Y hoy, que soy viejo, dice, ya me sé todos los cuentos. ¿Y qué ahora qué hago? Fíjate, inclusive... todo eso lo hacen en un poema, mirá, ¿no, Felipe? Vos sabés que me traes... Ahora me sé todos los cuentos. Termina así el remate. Sí, me acuerdo. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, quería decir algo que ahora se me escapó. Pero adelante. Muy bien. Seguimos entonces. El músico. Lo que bueno, es tango del músico. Y ahí va el músico con su red de pena, con su mi de ausencia, con su sol de ayer, por el callejón gastado, por el árbol sin flor, por el techo mojado. Sola está la casa de su alma, sola, sin limoneros ni ventanas, ni patios para la lluvia, y un tango, este tango. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas por Buenos Aires y tropiezo y me caigo y me levanto y me caigo nuevamente y piso con pies ciegos las piedras mudas, las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Hay alguien. Si me detengo, ese alguien se detiene. Si corro, corre. Pero no, no hay nadie. Doblo las esquinas y siempre por las calles donde nadie me espera ni nadie me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta. Un hombre que dice al verme solamente una palabra: nadie, nadie, nadie. La piedad se acerca lenta, suavemente, a resguardo de todo disparo de odio, de murmuración, de miedo. Se detiene a mirar el lago transparente, que tiene piel de agua de flores recién nacidas, una corona de copas de árboles de oro parecen acariciarla y seguirla. Se apartan una a una las piedras del sendero por el que la piedad camina. Quiere una nube posarse en su frente, pero se disuelve y se aleja. La piedad, de rodillas, hunde sus manos en el agua y se lava los ojos. ¿Lo digo yo? Cora Cabras. Ella es muy, muy de no querer decir de quién se trata lo que lee. Y seguimos con la guitarra. Siempre la guitarra. Siempre la guitarra. Siempre, ella siempre. Hay un camino en mi tierra del pobre que va por pan, camino de los quileros, la sierra de Aceguán. Tal vez sin ser bien vaquero, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. Gurisito, pierna flaca, barriguita de melón, donde hay tantas vacas gordas, no hay ni charque pan. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre cambió una oveja y está preso por ladrón. Y anda guapeando por ahí, mañana mate cocido, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino del pobre que va por pan, si no me para una bala, pasado te traigo pan. Mañana hierba rapadura y un pollo ñaco nomás, los pobres contrabandeando a gatas parrillas. Bien caucho es el tal camino, pero es duro de pelear, camino de los quileros por la sierra de Seguán. Camino de los quileros por la sierra de Seguán. Tu abuelo hizo una patria, tu padre fue servidor, tu padre cambió una oveja y está preso por ladrón. Tu padre cambió una oveja y está preso por ladrón. Camino de los Quileros, de Osiris Rodríguez Castillo. Oh, gran autor uruguayo. Uruguayo. Hablando de los caminos, ¿no? Y esto de los quileros es justamente contrabandear de aquilitos. De ahí viene la palabra, los quileros. Lo hacían desde el norte de Uruguay con la frontera de Brasil. Ah, mira. Y entonces... Y ahí viene esa palabra, los quileros. Inclusive hubo una película, no sé si era El Sillón del Papa o El Baño del Papa, creo que era el título de una película en la que justamente hacen todo este trabajo de mostrar cómo vienen con las bicicletas cargados de lo que sea hierba, mate, rapadura, ñaco, aceite, azúcar, y lo traían en la bicicletita, y cómo los muchachos trataban de esquivar justamente al control aduanero y al control de lo que para nosotros sería la gendarmería, ¿no? Así es que, adelante entonces. Vamos a un espacio musical y entramos al tercer bloque. Muy bien. Muy bien. Thank you. Esto es Radio La Negra, es la FM, el 90.1. Este es nuestro encuentro con Cora Gabrás, Eduardo Auer y quien les habla, Oscar Acebrás. Hemos escuchado la guitarra instrumental de Don Atahualpa Yupanqui. Es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella aquieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, desde las urnas del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes un canto de cristal. El día que me quieras, Cora, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Avenidas, diagonales, calles y callejuelas, callejones, aceras, veredas, cortadas. Allí, en ninguno de esos laberintos de gente, vehículos, bocinas, semáforos, esquinas, estabas vos. En ninguno. Examiné, esperé, esperé. Y seguí buscándote. Ahora estoy avergonzada. Pero qué bueno. ¿Cuántos caramelos a los que hay que poner el papel? Encerrarlos para seguir degustándolos. Y llegó el momento, quizás, de terminar nuestro encuentro de hoy, que siempre es un placer. Y entendiendo que esto es de puro corazón y que salga como venga nomás, pero el compromiso queremos mantenerlo. Y nos vamos a despedir con una canción que invitamos a quienes están escuchando puedan cantarla también en su casa, de don Polo Jiménez, y que se llama Paisaje de Catamarca. Vamos, Carcito. Desde la cuesta del Portezuelo,